Recuerdo que estaba en una librería y había un Cristo todo sangrado. Entonces una de las personas que estaba comprando dice: ¿por qué lo hacen así el Cristo tan feo, con tanta sangre? Entonces a mí se me da por decirle: y porque mientras más sangre derramó, más nos amó por nuestros pecados. Entonces me dice: tú serás pecador, yo no. Cristo nos presenta los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Fariseo, la palabra significa separado, pero era como uno de los grupos de los judíos que hacían hincapié en lo habían convertido la religión en algo exterior. Podríamos denominarlo la religión de la cáscara. Uno tiene un huevo, pero se cae, es decir, la cáscara, o mejor dicho, podríamos llamarlo también la religión de la pasa de uva. Uno tiene, cuando come una uva que está rellena, pero cuando la uva se pasa, todo lo de adentro se seca. Por eso queda seca la uva. Los fariseos les había pasado esto. Habían dejado de tener la caridad, el amor a Dios en su interior, y le había quedado lo exterior. Entonces, cuando lo exterior pierde su sentido, se vuelve como una mueca. Es decir, como dice el refrán, que hizo las cosas tan rápido que lo hizo en un santiamén. En un santiamén es cuando uno, vieron que parece persigna así de una manera, cuando el gesto religioso pierde su sentido, pasa a ser una mueca. Yo me puedo entrar a la iglesia y hacerle el amague, parece que uno le estuviera diciendo, o puedo adorar a Dios con mi rodilla en el suelo. Es decir, los fariseos habían perdido la interioridad. Y entonces pasaban a un segundo grado, que era el que se creían perfectos. Recordamos el pasaje del Evangelio: gracias, Señor, porque yo no soy como esa viuda del fondo. Yo no. Tercero, ponían todo el hincapié en purificarse de las cosas externas. Dice, le achacan a Cristo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque para los judíos lavarse las manos era un gesto ritual, como el sacerdote antes de consagrar, después que preparó el cáliz y el vino, se purifica en un sentido de purificarse interiormente. Es más, todos cuando comenzamos la misa nos purificamos interiormente. Y sin embargo, ¿cuánta gente escuchamos que dice: mira, aquel va a misa, se golpea el pecho y después? Eso porque esa persona no entiende lo que es la interioridad de la fe. La interioridad, lo que hemos rezado, si somos conscientes de lo que hemos rezado al comenzar la misa. Yo, nombre y apellido, podemos poner mi número de documento, yo, nadie más, confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Una vez se lo dice tan rápido que nos acostumbramos. Pero esto, si lo vivimos, yo confieso ante Dios, como diciendo, Dios me conoce mejor que yo mismo, y ante vosotros. ¿Quién es vosotros? El que está al lado, el que está adelante y el que está atrás. ¿Qué confieso? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que pecado, pecado. O sea, ¿qué es lo primero que nos reconocemos? ¿Tú serás pecador? No, sí, claro, por supuesto. Si no fuera pecador, no tendría el orgullo de que Cristo me amara y perdonara mis pecados. Entonces, yo confieso que he pecado. No, bueno, todos, si uno, cada vez que nosotros cometemos una equivocación, Recuerdo, estaba cargando combustible, no aquí, no en otro lugar, y siguió cargando combustible y a perderlo por afuera. No, lo que pasa es que usted puso la camioneta al revés. O sea, no sé qué explicación me dio, pero que no te digo. El tema es que uno siempre cuando se equivoca trata de que uno no fue, de que uno no fue. Entonces, yo confieso que he pecado mucho. Yo he pecado mucho. ¿Y de qué pecado? De pensamiento, palabra, obra y algo que generalmente no tenemos en cuenta, omisión. ¿Cuánto bien pude hacer esta semana y no lo hice? ¿Cuánto bien pude hacer esta semana y no lo hice? Yo confieso que he pecado mucho en pensamiento, palabra y obra y omisión. Y entonces acá viene el no hacer como el de la estación de servicio, sino decir, ¿de quién es la culpa de todo esto que hemos dicho? En general, siempre tendemos a hacer a golpear el pecho del otro. No, porque por tu culpa, siempre la culpa la tiene el otro. Entonces, qué hermoso que decimos en la misa, por mi culpa. ¿Me queda alguna duda? Por mi culpa, volvemos a decir. Y por tercera vez, por mi gran culpa. Pedro lo negó tres veces. Tres veces Cristo le hizo decirle que lo amaba. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y cuando reconozco mi culpa y mi pecado, ahí es como que uno siente un alivio. Porque hay como una lucha interior en no querer reconocer mi pecado. Es decir, no he dejado que la fe entre en lo más interior. No, yo soy un católico pura cáscara. Sí, hago las cosas, pero vacías, sin sentido. Por eso, uno lo puede ver en el mundo actual como la religión no se tiene que meter en los ámbitos. Uno está bien que venga y rece a misa, pero cuando se ofende las cosas de Dios, como que uno sigue indiferente. Uno podría, ¿qué hijo bien nacido permitiría que su madre fuera insultada? ¿No sería un hijo bien nacido? ¿No sería un hijo bien nacido? ¿O no se merecería esos padres? ¿Por qué han insultado a mi mamá, a mi papá? Recuerdo, una vez venía de viaje de Entre Ríos, en el viaje de Rosario para acá, y una señora, yo estaba adelante, escuchaba que hablaban fuertes, no era que tenía el oído en... Entonces se ponía sus prioridades, primero las cosas de Dios, después las cosas de mi familia, esos son mis valores. Las cosas de Dios, ¿cómo podemos poner un termómetro si nuestra religión es pura cáscara? Y uno dice, yo puedo dejar que un canal de televisión en un programa ofenda a los sacerdotes, se rían de las religiosas. ¿Puedo permitir eso? O si soy un hijo bien nacido de la Santa Madre Iglesia, ¿no tendría que agarrar la santa ira? Hay una ira que es santa. Cristo, ¿qué hizo con los mercaderes del templo con el látigo? ¿Y pecó Cristo de ira? No. Hay cosas por las que nos tenemos que enojar. O sea, ¿se meten con Dios, con mi familia? No, espérate. Acá los derechos, tienen derecho el delfín no sé cuánto, tiene derecho el león del África, pero no tienen derecho los niños por nacer. No, como uno va trastocando. Entonces, ¿cómo puedo el termómetro para ver si mi religión es pura cáscara? Cuando rezamos el yo confieso, cuando mi mano toca mi pecho, está tocando, o sea, es por mi culpa. Y después, ¿cómo nos sentimos reconfortados cuando el sacerdote dice una absolución que no es la de la confesión? El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Ahí es como que uno se saca la mochila de los pecados y pasamos ya a la parte a estar purificados para leer la Sagrada Escritura. Los fariseos, la religión de la exterioridad, que está en todos. Probablemente este fariseo decía la verdad. Yo no soy como ese. Decía la verdad porque era peor que ese. Porque probablemente no tuviera los pecados que tenía ese, pero tenía un pecado superior espiritual, la soberbia. La soberbia es cuando creo que yo, en cambio nosotros, somos especiales porque somos amados por Dios. Desde el más pequeño, desde el más inútil a los ojos del mundo, somos amados por Dios. Entonces nuestra religión no es cáscara, sino que es contenido. No es la religión del huevo, no es la religión de la cáscara. Pidamos a San Francisco de Asís, que ya estamos próximos a comenzar septiembre, donde empezamos a gozar de ese mes, que Él nos conceda lo que Él vivió. Una religión de la interioridad que es capaz de transmitirse exteriormente como algo que se vive. San Francisco de Asís.